Hola, hola. Bienvenidos a mi espacio literario. Les habla Jacqueline Libé. Hoy viajaremos por el mundo de la poesía y vamos a aprender lo que es la rima. Recordemos que toda poesía está escrita en versos y el conjunto de versos forma la estrofa. Entonces, ¿qué es la rima? La rima es la identidad acústica a partir de la última vocal acentuada, lo que le da musicalidad al final de los versos. Ahora escuchemos la poesía del autor español surrealista Rafael Alberti, que se titula Doña Rosa la Manzana. Va rodando entre las cilias, tiene adentro un gusanito que le hace muchas cosquillas. Una pera la saluda, Doña Rosa, y se ríe la manzana, porque sí, o de cualquier cosa. Ja, ja, ja, señora pera, luce usted de maravilla. Más o menos, Doña Rosa, hoy estoy muy amarilla. Como podemos escuchar, suenan bien estos versos, por la musicalidad que producen las palabras. Hoy vamos a exponer sobre la rima. Primero vamos a hablar de la rima consonante, que se forma cuando todos los sonidos finales de las vocales y las consonantes son iguales. En la poesía anterior, las palabras cilias rima con cosquillas. Rosa rima con cosa. Maravilla rima con amarilla. Aquí las terminaciones ilia y la terminación osa son las que se destacan. Fácil, ¿no? Por tanto, vocales como consonantes se parecen. Ahora escuchemos también los versos del autor Antonio Machado. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. En estos versos, la palabra dormía rima con fluía. Se parecen en las terminaciones ia. Ilusión rima con corazón. Se parecen en las terminaciones on. Fácil, ¿verdad? Son iguales tanto las consonantes como las vocales. Bueno, hemos llegado al final de este espacio literario. Ya saben que el clima de Quito es muy variable. Vayan siempre en la mañana muy abrigaditos. Cuiden su salud. Quiero agradecer a la doctora Nancy Carrillo, que de su texto de Literatura Española 1 es de quien he tomado estos versos selectos. Si usted quiere consultar más acerca del tema de la rima, acuda al texto del doctor Manuel Freire, Lenguaje para décimos años de educación básica. Hasta la próxima oportunidad.